capullito de rosa trinitaria, capullito de flor de tulipán. En tus manos entregaré mi alma y un corazón herido que llora de pesar. Vivo siempre con estas ilusiones, que me quieras y me hagas muy feliz, porque tú eres todo el tesoro que necesito yo para un nuevo porvenir. Ven a mis brazos, ven capullito, si tienes alma, dame un poquito. Ven a mis brazos, ven capullito, si tienes alma, dame un poquito. En ti tengo todas mis esperanzas, capullito, tú eres mi adoración, y por eso te entrego a ti mi alma y un corazón que vive no más de la ilusión. Si algún día todas estas ilusiones se convierten en pura realidad, yo sería sin duda entre los hombres el más atropellado de la felicidad. Ven a mis brazos, ven capullito, si tienes alma, dame un poquito. Ven a mis brazos, ven capullito, si tienes alma, dame un poquito. Dame un poquito de amor tan siquiera, que yo te entrego toda mi alma entera. Dame un poquito de amor tan siquiera, que yo te entrego toda mi alma entera.